Catálogo de bestias a cargo del licenciado en bestias Damián Repeto, nuestra cuota zurda en esta mesa bestiaria. ¿Cómo te va, Damián Repeto? Muy bien. Bueno, ¿cómo te preparaste para hoy? Estudié mucho. ¿Te sorprende? ¿Qué tipo? ¿Esta es la parte nerds del programa? Es la parte nerds. Yo no soy un improvisado. No, por supuesto. Usted es un hombre responsable. Y escribí todo a mano en mi cuadernito porque así me acuerdo más las cosas. Ay, no. Porque él es un tipo de antes, de los que usaban gomina. Sí, podría usar gomina ahora. Podría usar gomina ahora. De los que usaban gomina y escribían con birome. Bueno, también repito, ¿de qué va esta columna De lejos parecen moscas? El nombre de la columna se me ocurrió, es una idea que han tenido mucha gente, surge de una idea que tuvo primero que nadie Borges, en un texto que se llama, no me acuerdo bien el nombre, Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, en un cuento que se llama El idioma analítico, John Wilkins, habla de la existencia de esa enciclopedia, donde habla de la clasificación de los animales de un cierto emperador chino. Y me parece que lo más importante en la definición de las bestias y demás, ya que tenemos un presidente como el que tenemos, es la relación que se establece entre las palabras y las cosas, ¿no? Digamos, la realidad de alguna manera es aquello que nombramos. Digamos, el lenguaje tiene la capacidad de decir cómo debe ser la realidad. Digamos, se impone el lenguaje a la realidad y no la realidad al lenguaje, o por lo menos así lo veo yo, diría Guillermo Nimo. Y para arrancar, la primera bestia que se me ocurrió, dado también esa especie de mistura que tiene el presidente, ¿no? Entre que es medio judío, medio cristiano, medio peludo, medio pelado. Me ocurrió empezar a hablar de una bestia mítica que es el Leviatán, que es una bestia bíblica, sé que aparece, ¿no?, en el Génesis, en el libro de Job y demás, y ahí se define, ¿no?, se la caracteriza uh-huh. a esta bestia, que es, si bien está definida, caracterizada, descripta en el Génesis y en los libros del Antiguo Testamento, una, como todo lo que pasa en la Biblia, es un rejunte de historias que venían de muchos antes. A toda la gente que está escuchando que si no desayunó todavía, se tome un cafecito con leche, le ponga un poquito de azúcar, algo como cosa, para que las neuronas empiecen a funcionarles. Porque todo lo que está diciendo es interesantísimo. Ay, gracias. Pero hay que estar despierto. Yo no me traje mi pócima. Si me interrumpen. Se pierde el profesor. Perdón. Siga. Levanten la mano si quieren hacer la pregunta. Perdón. Es cierto. Ahí llamó el novio. Ahí llamó el novio que dice no lo ponga nervioso al ninja. Gracias, negro. Además de licenciado, el profesor es ninja. Sí. Así que no dijimos eso, hay que decirle, es ninja. Ah, y está profundamente enamorado de mí, que eso también es otra cosa decirlo. Por la cual... Eso dice usted. Por eso está acá. Se pone nervioso. Dale. Bueno, entonces... El Leviatán era una especie de víbora gigantesca que vivía en el mar, y su nombre hace referencia a algo torcido, enroscado, viene del antiguo hebreo. Y es un ser gigantesco que no tiene escrúpulos ni piedad. Antes de que se inventara la figura del diablo o del adversario, como uh-huh. dicen en los libros viejos, el Leviatán era una de las imágenes que representaba el mal para los antiguos judíos, y de alguna manera era el mal que solo podía destruir Dios, ¿no? Esa era la figura de un animal marino con ciertos rasgos reptiles, ¿no? Representa esta figura entonces el mal y la destrucción, y esa es la imagen de la que se apropia, que agarra, que manotea Thomas Hobbes, ¿no?, para escribir su libro El Leviatán, y utiliza la figura del Leviatán él para representar al Estado, ¿no? El Estado absolutista aparece representado como un monstruo gigantesco capaz de destruirnos a todos. Y entonces los sujetos hacemos un contrato social y derivamos en este estado monstruoso el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no existiera este estado monstruoso y amenazante, este gobierno monstruoso, absolutista, amenazante, que es elegido por Dios, para controlarnos, estaríamos librados como sujetos a nuestros instintos, a nuestros impulsos naturales, y nuestros impulsos naturales, dice Hobbes, son impulsos de destrucción. Digamos, el lobo es un lobo para el hombre, ¿no? Digamos, la frase más famosa de Thomas Hobbes. Entonces, de alguna manera, como sujetos, acordamos darle un monstruo de múltiples cabezas, que eso es algo que me había olvidado decir, es un monstruo con muchas cabezas, el Leviatán, le damos el poder a él, ¿para qué? Para evitar matarnos entre nosotros, porque el monarca, capaz que esto le suena del discurso de anoche, es elegido por la gracia de Dios. El monarca, que es quien encarna el poder del gobierno, es elegido por la gracia de Dios. Esto, digamos, en el momento en que Hobbes escribe su libro. Fue antes del 45, ¿no? Fue antes del 45. Yo te digo que ya cada vez me da más miedo. Porque ayer no me había dado tanto miedo. Ahora estoy viendo, ahora que hay un marco teórico. Claro. Para todo este miedo. Para el. Él lo escribió en 1651 el libro. Un medio siglo antes había reinado en Inglaterra Enrique VIII, que es famoso porque hizo matar a muchas de sus esposas, uh-huh. Pero es el creador del anglicanismo, de alguna manera. Cuando él andaba con Catalina de Aragón, era su esposa. Se quiso divorciar, la Iglesia Católica no le dejó, entonces la mandó a la mierda a la Iglesia Católica y dijo, me creo mi propia religión. ¿Y cómo es tu propia religión? ¿Es igual al cristianismo, al catolicismo? Pero soy, claro, me puedo divorciar y yo soy el que manda. Claro. Entonces desplaza la figura, digamos, la figura central del papado en el control y aparece él para casarse con Ana Bolena, a quien después le mandó a cortar la cabeza porque lo engañó, etcétera, etcétera. Pero digamos, la idea la de que también. ¿La hermana de quién? Ana Bolena, no. Ah, sí, pero es como la quinta esposa. Esa. Él se casó 6 veces. De verdad. Pero entonces aparece la idea del poder absoluto encarnado en un sujeto y que hace y deshace según su propio deseo y su propio placer, ¿no? Digamos, pensémoslo en nuestro presidente, ¿no? Alguien que cree que su palabra es sagrada y que su palabra de alguna manera es creadora, ¿no? Claro, hágase la luz. De hechos fundacionales, claro, permanentemente. Digamos, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? En el judaísmo en general la palabra tiene un rol fundamental. Hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? Digamos, la palabra es performativa, la palabra crea, y eso es lo que creen los poderes absolutos, que su palabra es tan importante que crea realidades, ¿no? Digamos, es lo que cree Milei, por ejemplo. Entonces, por suerte, existen movimientos en la historia, ¿no? Digamos, un poco al Leviatán viene a responderle el contrato social de Rousseau, donde plantea lo contrario. No que el hombre es un lobo para el hombre, sino el contrario. El hombre es naturalmente bueno y es la organización social, el contrato, el que lo pervierte. Entonces, de alguna manera, tenemos que crear un nuevo contrato social que permita limitar ese absolutismo. Entonces, en esta deriva aparecen en 1789 unos personajes muy interesantes, uno de mis personajes favoritos del universo, que es Maximilian Robespierre, y que dice que al poder absoluto, la única manera, digamos, al Leviatán, hay que cortarle todas sus cabezas. Entonces, el pueblo tiene en su mano la herramienta para a ese poder absoluto, que es el Leviatán, dictatorial, irracional, perverso, malvado, que es la esencia misma del mal, de destruirlo cortándole la cabeza, como hizo la Revolución Francesa con Luis XVI, María Antonieta. Fue literal. Fue literal no fue metafórico lo de la Revolución Francesa. Totalmente, digamos, pero también es literal. Para matar un monstruo, la única manera es cortar la cabeza. Ay, como cuántos fanáticos y fanáticas y fanáticas de Repeto aparecen en los chats de la radio, sí. Che. A mí me acaban de decir, ¿qué manitas? Es una costumbre. Manitas Repeto. Perdón. Pero bueno, no paran de llegar mensajes, sí. de loas. Opa. Al licenciado, a nuestra puta zurda. Un nuevo sexapil zurdo. ¡Epa! ¡Epa! Con ese olorcito. ¡Miren mi remerita! Mojado. ¡El trojo erótico! ¡El trojo erótico! Sí. Pero, ¡facultad de ciencias humanas! Vamos. ¡Para un poco, loco! ¡Para! En la mitología griega existía la hidra de Lerna, que también era un monstruo de muchas cabezas. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasaba? Como sucede con los poderes absolutos. Cuando le cortaban una cabeza, le crecía otra, ¿no? Uno se saca encima a Macri y te crece un Milei. Y después nos vamos a sacar encima un Milei. Y es el instrumento. Y claro, entonces lo que descubrió el compañero Heracles o Hércules es que lo que había que hacer era, cada vez que le cortaba una cabeza, cauterizar la herida para evitar que crezca otra. Entonces, digamos, es la elección, porque en la Revolución Francesa se cortaron muchas cabezas y, sin embargo, y no el poder se renovó. Muy ese bien. Poder absoluto. Así que Heráclito monstruoso. Es Hércules. No, Heracles. Heracles es el nombre griego. Heráclito es un filósofo. Ah, digo yo, porque digo, mira lo que me entero, digo yo. Vengo un sábado acá, casi sin dormir, y me entero que Heráclito es Hércules. Digo, no, ya está, ¿verdad? Heracles. Ah, Heracles. Está bien. Ay, qué conversación más, profunda, de alta casa de estudio. Bueno, entonces, vamos a cerrar. La conclusión es que... Pará, Cintia, no, poco de seriedad. Tampoco fue tan bueno el chiste. Fue mucho mejor el trozo erótico. Disculpame. Yo sabía que este bloque se iba a convertir en esto. El lenguaje crea realidades. Sí, entonces, eso. Para cambiar la realidad, también tenemos que cambiar el lenguaje con el que la nombramos. Bien, Jimán. Muy bien. Porque viste que Jimán siempre al final de los dibujitos. Daba el consejo, me gusta. Me gustaría que lo repita. Sí, como el niño de cobre en los halcones galácticos. Sí. Daba el consejito y se iba. Sí. ¿Sí? Bueno, extraordinaria participación de Repeto. Felicitaciones. Repeto, sos muy capo. ¿Qué haríamos sin Damián Repeto? Bueno, todos son de la misma persona. No, son distintos mensajes que están llegando a nuestra línea oyentes de Radio Kermés. Vos también podés escribir. Estamos dando citas. ¿Tenés canal de OnlyFans, Damián Repeto? No sé qué es OnlyFans. No tengo canal de nada. ¿Un cafecito no tenés? Canal de la Cooperativa Popular de Electricidad. Canal 2. Canal de OnlyFans, qué sé yo, viste, por ahí sacábamos unos pesos en estos momentos. Ah, ese por ejemplo, de prostitución, el canal de prostitución. Podés poner tus pies, ¿eh? Claro. No lo recomiendo, y menos en este momento. Podés poner tus pies de bestia o podés poner alguna otra parte de tu cuerpo que sea monetizable. Sí, yo no quiero decir nada, pero... Mis pelos son lo único monetizable. Mamá, ¿podés mandar un mensajito? Al 33-78-66. Sí, y quiero decir una cosa. La remera del trozo erótico es mía. No van a empezar a hacer todas esas estupideces y quitarme ideas, porque no es la primera vez Es verdad. Después hacen unas remeras y las venden ahí en el barrio Procrear. Esta radio, para sobrevivir, tiene que invertir en una sublimadora y empezar a hacer remeras. Bueno... ¿qué tengo más para decir? Escriben muchas cosas, realmente. No, a mí también me están escribiendo cosas. Abrazo a Rosita Minardi, que nos está mirando por nuestro canal de YouTube. Ya sabés, te suscribís allí. A Margarita Solé, que nos está también viendo y nos escribe cosas. Dice... Sí. Bueno, no sé, me dice cosas raras. No las puedo decir al aire. Yo las puedo decir. Bueno, Damián Repeto, vas a venir la semana que viene con otra bestia del catálogo. Aprovecho para recomendar El Leviatán Azul Marcelo Sainz. No lo dijiste. Me quitaste el cierre. Ah, ¿no ibas a decirlo también? Me quitaste el cierre. Bueno. ¿Cómo le quitó el cierre? Al frente mío no, nada de quitar cierre. No, El Leviatán Azul de Marcelo Sainz, el libro que habla de la policía bonaerense. Debo tener en alguna caja guardado, pero si alguien lo quiere, se lo prestamos. Se lo presto. Está buenísimo. ¿Por qué te quitó el cierre? No sé, porque iba a decir... Yo no sabía con qué ibas a cerrar. Bueno, me hubieras dicho, de esto no hables. Bueno. Te traje en el auto hasta acá, me podría haber avisado. Me consulta una oyente. ¿Qué? La remera del trozo erótico, ¿dónde se consigue? Pero no, todavía no sabía. Esta que tengo puesta me la regalaron para mi cumpleaños. Se la regaló el segundo novio, porque Damián es un tipo poliamoroso. Sí. Y anda con sobre todo poli. Sí, anda con muchas personas. Mira, como otra Aguirre. Es raro de zurdo, pero sí. Me consultan también si se pueden pedir temas a Repeto. ¿Temas? Sí. ¿Él trajo tema a Repeto para ir? No, pero es monstruo. No, temas, claro, temas que aborde. Sí. Sí, tengo... Sí, claro, en OnlyFans. He consultado... Subir el perfil, dice ese pedido de temas. He consultado especialistas y estoy armando el catálogo de bestias pampeñas. De la región. Ancestrales. Ahora, ancestrales, digamos, de la región patagónica, ahora que estábamos unidos, hasta que, como iba a suceder, los gobernadores ya patagónicos nos traicionaron más rápido que ligero. No sé si ya nos cagaron en este momento, estamos viendo. Tranquilo. Si nos cagaron. Estamos esperando el Zoom. Al menos por Twitter nos cagaron. Estamos esperando que termine el Zoom de gobernadores, pero sí. Se supone que Nacho Torres ya dio el visto bueno para el pacto de mayo, que va a ser en Córdoba el 25, que podríamos reeditar un cordobazo, ¿no? A propósito del lugar, del sitio, del territorio en el que se va a llevar adelante dicha reunión. ¿Viste que dicha reunión? Sí, aparte muy mal escrito, mucho la misma, el mismo, usaba a Milei y nada, eso es horrible. Es horrible. No se usa. Bueno. ¿Te hizo mal? ¿Te lastimó? Me hizo, no es lo que peor me hizo, pero también. Bueno, Damián Repeto, te agradecemos este bloque que ha sido muy celebrado por nuestra audiencia. ¡Terrible! Bestiaril. ¿Pero por qué ponemos en fama a esta gente? ¿Viste? Porque esa es la importancia de la universidad pública. No, claro, porque el tipo este estudió en la universidad pública con la plata de los jubilados, hay que decirlo. No solo de los jubilados. Y hoy es docente de la Universidad de La Pampa, ya desde hace... Es más, tiene el monopolio. Casi. De la carrera de letras. La cantidad de materias que tiene este tipo es increíble. Con todos tres hacemos un oligopolio, ¿no? Sí. No llego a monopolio, pero... Bueno, Damián Repeto, te despedimos. ¿Con qué te vas? Ojo con el bestiario ancestral pampeano, dicen acá, desde el Museo de Arte de Ciencias Naturales. Tengo mi asesora, la doctora María Emilia Orden, que es la que sabe en serio. Pará, ¿eso es un hombre verídico? Sí, es un hombre verídico. Pues es una persona de carne y hueso. No es Heráclito, nada que ver. Acá se están ofreciendo a colaborar, todo. Mirá vos, che, genial. Maravilloso lo que ha sucedido con este bloque, Juan Ignacio. Vos que sos un tipo muy ególatra, te sentirás disminuido. Igual que vos. Lo estoy viendo en tu cara. No fue una buena idea traer a este tipo. También repito, ¿con qué nos vamos? Con un tema que se llama Cutralcó, que el nombre no les va a decir nada. ¿Cómo que no? Sí, pero como cuando el nombre, digamos, pero en el estribillo de la canción yo creo que hay un programa de gobierno. ¿Un programa de gobierno? Para nosotros. ¿Robesperiano? Robesperiano.